Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de EWTN, Radio Católica Mundial, Alejandro Bermúdez Rosell en el micrófono y Eduardo Verdejo Rojas en los controles. Desde Lima, Perú, queremos darles una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios, que EWTN, Radio Católica Mundial, hace posible todos los días, transmitiendo desde Birmingham, Alabama, para todo el mundo. Un saludo especial a todo el equipo de EWTN, Radio Católica Mundial, que día a día hace posible la transmisión no solo de este programa, sino de toda la magnífica programación de EWTN Radio Católica Mundial, que nos acerca cada día más al Señor y que logra que cumplamos con el objetivo principal por el que estamos acá: dar gloria a Dios con toda nuestra existencia y con la asistencia y la gracia de Dios, encontrarnos cara a cara con Él en el encuentro definitivo. Y del encuentro definitivo, precisamente, y del encuentro con Jesucristo, es el tema del que habló el Papa Benedicto XVI en el reciente pasado miércoles, en el que tuvo su habitual catequesis de los días miércoles, en el aula Pablo VI. Ya está muy, muy caluroso en Roma como para tener las audiencias bajo el sol. Entonces, las audiencias han pasado ahora al aula Pablo VI, cómo se hace cuando el clima es demasiado inclemente, por el calor o por el frío. El Papa Benedicto XVI, como sabemos, está desarrollando la historia de la Iglesia para establecer cuál es la relación que existe entre Jesucristo y la Iglesia, ¿no? Y esta relación no solamente es una relación mística, en el sentido que Jesús es la cabeza del cuerpo místico que es la Iglesia, sino que es una relación histórica, y esto es muy importante porque nuestros hermanos evangélicos no comprenden qué cosa significa cuando Jesús dijo una sola iglesia, cuando Jesús estableció la iglesia, habló de la iglesia, envió el Espíritu Santo a la iglesia. Para ellos, la iglesia es un concepto básicamente espiritual que reúne a todos los cristianos de las distintas denominaciones, menos a los católicos, a los testigos de Jehová y a los mormones, ¿no? Ellos nos sacan de la iglesia. Pero no es una realidad, no es una cuestión tangible, ¿no? Y es más, pueden haber diferencias serísimas entre presbiterianos y bautistas, por ejemplo, o entre luteranos y episcopalianos, y todos de alguna forma forman parte de la Iglesia para ellos porque es un concepto etéreo. El Papa nos viene demostrando a través del recorrido de la historia de la Iglesia que existe una sucesión histórica de figuras, no solamente de pontífices, sino de figuras que heredaron la tradición de la fe y la mantuvieron con la misma heroicidad y generosidad que los apóstoles. Y este miércoles le tocó hablar de los que se consideran como uno de los cuatro grandes santos, las cuatro columnas de la Iglesia Católica en términos de padres de la Iglesia, que es Atanasio, el famoso obispo de Alejandría. Justamente es llamado una de las cuatro columnas de la Iglesia porque entre los numerosos santos y sabios padres de la Iglesia, es decir, aquellos sucesores de los apóstoles que fueron fundamentales para la constitución, la consolidación de la doctrina que Jesucristo había revelado, existen cuatro que el gran artista Bernini, el que hizo parte importante de la Basílica de San Pedro, sobre todo el interior, donde está el trono de Pedro y donde está el altar principal, y las famosas columnatas que se extienden como brazos en la parte exterior, ¿no? En la parte interior, siguiendo la tradición y la teología de la Iglesia, Bernini, alrededor de la cátedra de Pedro, es decir, donde está la sede desde donde el pontífice enseña a toda la cristiandad, puso la figura de cuatro grandes santos: dos padres de la Iglesia de Oriente, del mundo oriental, y dos padres de la Iglesia de Occidente. y entre ellos estaba San Atanasio, San Ambrosio de Milán, San Juan Crisóstomo, llamado precisamente Crisóstomos porque en griego significa boca de oro, era un gran predicador, y San Agustín de Hipona, por supuesto, ¿no? Ellos están precisamente en torno a la cátedra de San Pedro. ¿Cuál es la importancia de Atanasio? Y por supuesto el Papa va a ir recorriendo a cada uno de estos grandes hombres, así que vamos a tener ocasión de ir contemplando cada uno de estos personajes, Agustín, San Juan Crisóstomo, San Ambrosio de Milán, a quien personalmente le tengo una gran devoción. Pero San Atanasio cumple un papel muy importante. Él era un santo que tenía un carácter bastante fuerte. Las biografías y las narraciones de sus intervenciones demuestran que era una persona sumamente apasionada, muy fuerte, ¿no? Y Atanasio, como obispo de Alejandría, se calcula que vivió unos 73, 75 años, nació alrededor del 300, un poquito antes, un poquito después, no existen registros exactos, y murió el 373. Pero la importancia de Atanasio radica en dos cosas: en que él era un obispo de un gran prestigio, era una de las grandes sedes del catolicismo de entonces, Alejandría, ¿no?, en el norte de Egipto, que luego sería arrasada por los musulmanes muchos siglos después, pero Alejandría era uno de los grandes centros cristianos. Y San Atanasio es conocido porque proporciona dos grandes aportes a la Iglesia. Uno es el de la tradición monástica, los monjes. La vida monacal no era muy conocida. Algunos cuantos, sobre todo después del 313, cuando la religión cristiana deja de ser perseguida por el Imperio Romano, deciden salir a los desiertos y vivir una vida aislada. Muchos se santifican a través de este camino, pero otros siguen un camino bastante confuso porque no tienen maestros espirituales, y poco a poco estos padres del desierto, como se les llamaba, porque se iban al desierto, comienzan a congregarse y a organizarse un poco en lo que se llamaban cenobios, que significa kenos, común, bios, vida, vida en común. Todavía no eran monasterios, o sea, no era un solo edificio donde vivían todos, vivían cada uno en una pequeña casita, pero vivían cerca, en torno a un templo, y eso sería los antecesores de la vida monacal, de los monjes. Hubo entre ellos un gran monje cuya vida fue muy poco conocida, San Antonio Abad, el primer gran monje de la historia, ¿no? Y justamente Atanasio escribe su vida, escribe su biografía, San Antonio se llama, y gracias a esta biografía el mundo cristiano de entonces es capaz de conocer la vida de San Antonio Abad y es capaz de conocer los méritos de la vida monacal, y atrae a muchísima gente gracias a esta biografía. Pero tal vez más importante que esto, y ciertamente más importante para la historia de la Iglesia, es el aporte que hizo Atanasio a la clarificación de la doctrina cristiana. ¿Por qué? Porque en esa época, precisamente, se hizo famoso un hereje que tuvo muchísima popularidad. Y este hereje se llamaba Arrio. Arrio sostenía que Jesús era solamente hombre, que había recibido una inspiración de Dios, que había venido para revelar la salvación de Dios, que había sido inspirado fortísimamente por Dios, que había recibido una presencia incomparable de Dios en el momento de su bautismo, cuando desciende el Espíritu Santo, como nos narra el Evangelio, en el momento que es bautizado por Juan, pero que básicamente no era Dios, y de ninguna manera, ciertamente, la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada. Atanasio se va a convertir en el gran defensor de la fe y se va a convertir en alguien que va a tener que además sufrir muchísimo por eso. ¿Por qué? Porque lamentablemente el arrianismo, la visión de Cristo como solo hombre, se hizo muy popular en el Imperio Romano. Y muchos soldados, especialmente soldados bárbaros, que se habían sumado al Imperio Romano, cayeron seducidos por el arrianismo, porque les era muy aceptable recibir la doctrina de Jesús, del amor, de la unidad, ¿no? Pero que Jesús fuera Dios les resultaba inaceptable. Entonces cayeron en víctimas del arrianismo, y muchos líderes importantes del Imperio Romano, incluso más de un emperador con el tiempo, comenzaron a comprender o a creer en las visiones arrianas. Y en consecuencia, a los obispos que eran grandes denunciadores del arrianismo, como sería San Atanasio, y como sería luego, poco después, casi contemporáneamente, San Ambrosio de Milán, sufrirían mucho. En el caso de Atanasio, dependiendo de si las autoridades locales eran arrianas o no, era deportado y después regresado otra vez. Sufrió varios exilios y varias persecuciones. Pero él se mantuvo firme en la defensa de la fe y fue fundamental para que en el Concilio de Nicea, en el año 325, se estableciera el famoso credo de la fórmula larga que todavía rezamos hoy los católicos, y donde decimos precisamente que el Hijo es de la misma naturaleza, o en realidad, como se debería decir, consustancial al Padre. Es decir, que Jesucristo no es simplemente un hombre iluminado o fortalecido de manera especial por Dios con una misión especial, sino que es verdaderamente la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios mismo, que se hizo hombre. Arrio tendría un efecto terrible dentro de la cristiandad, porque, como dijo una vez un historiador católico, un día Europa se despertó y descubrió que era arriana. La frase es un poco exagerada, pero lo que es cierto es que se calcula que hacia finales del siglo 300, parte importante de la Iglesia era arriana. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. A pesar, pues, que la controversia arriana fue teológicamente aclarada en este Concilio de Nicea, donde se reunieron todos los obispos y establecieron el credo, donde dice: creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, consustancial al Padre. Así como rezamos el credo, ese credo de la fórmula larga es el que se estableció precisamente en ese concilio, de tal manera que nosotros proclamábamos que Jesucristo claramente era Dios mismo, de la misma naturaleza o consustancial al Padre. Lamentablemente, no se vio esto como una solución definitiva. Arrio quedó condenado por los obispos, pero la doctrina arriana se siguió difundiendo. Y, precisamente, el arrianismo, como dice el Papa, todavía ha seguido teniendo un efecto a lo largo de la historia. Como dice el Papa en la catequesis del miércoles pasado, el adversario más tenaz e importante de la herejía arriana que amenazaba la fe en Cristo fue San Atanasio. El arrianismo minimizaba la divinidad de Cristo según una tendencia repetida en la historia y que todavía de diversos modos podemos ver hoy. ¡Qué importante es esto! El arrianismo, efectivamente, fue un episodio muy duro en la historia de la Iglesia. Si nosotros nos preocupamos hoy de que existen personas que enseñan doctrinas erradas, etc., la verdad, hermanas y hermanos, los tiempos difíciles que vivimos, incluso doctrinalmente dentro de la Iglesia, son nada comparado al arrianismo. El arrianismo, muchos pensaron que el arrianismo iba a acabar con el cristianismo, porque el arrianismo se difundió de manera muy exitosa en el norte de África, ¿no? Muchas de las comunidades que arrasarían los musulmanes unos 3 o 4 siglos después, unos 4 siglos después, eran comunidades que en buena medida habían caído víctimas del arrianismo, ¿no? Y en parte importante de España, el arrianismo también tuvo un impacto muy fuerte, ¿no? Los grandes reyes visigóticos tuvieron que realizar una campaña de reevangelización muy fuerte en España para que España se recuperara del arrianismo. Y una cantidad importante de oficiales, de funcionarios del Imperio Romano, cayeron en el arrianismo y se convirtió no solamente en una doctrina que se difundió mucho, sino en una verdadera moda. Entre muchos estaba de moda ser arriano, ¿no? Pero lo importante que señala el Papa y que nosotros tenemos que comprender es que esta tendencia a eliminar o minimizar, como dice el Papa, la divinidad de Jesús sigue siendo real hoy. Existen nuevas formas de arrianismo. Cuando nosotros vemos estas distintas doctrinas que ven a Jesús como un buen hombre, como un buen modelo, como una persona especial, ¿no? Recuerdo que una vez en una película que se llamaba Oh mi Dios, una película que se hizo muy popular en la década de los 80, a finales de los 70, comienzos de los 80, una película de Hollywood, en un momento una persona que actuaba de Dios, que supuestamente había venido porque estaba harto de cómo estaba el mundo, la persona que él había escogido para que fuera su enviado, le pregunta: y señor, dime una cosa, ¿y realmente Jesucristo era tu hijo? Sí, le dice Dios, era mi hijo, pero también lo era Buda y también Mahoma, ¿no? Como diciendo que Jesús es en realidad un hijo más de Dios por ahí que ha predicado una religión. Esa tendencia es frecuente y también la vemos en aquellos teólogos que hoy en día, especialmente en América Latina, presentan a Jesús básicamente como un revolucionario social, como una persona que ha venido a realizar transformaciones sociales, políticas, económicas. Todas estas visiones son visiones arrianas o semi-arrianas, que fue también una forma de herejía, ¿no? En la que básicamente Jesucristo es un gran reformador, es alguien que trae un planteamiento social, pero la naturaleza divina de Jesús se olvida completamente o se deja como algo completamente secundario. Y no lo es, hermanos, no lo es. Que nosotros hayamos sido salvados por Jesucristo, Dios mismo, establece una diferencia fundamental. Dios no mandó un profeta. Dios mandó al hijo del dueño de la viña, como la parábola que el mismo Jesús explicó. Había un dueño de la viña que envió a varios servidores, y a quienes les había alquilado la viña, maltrataron a los servidores. Entonces dijo: enviaré a mi propio hijo, a él seguro lo escucharán. Y los envió, y estos malos rentadores de la viña mataron al hijo, pensando: si lo matamos vamos a quedarnos con la propiedad. Ese es el que ha venido a salvarnos, el Hijo de Dios, Dios verdadero, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y eso establece una diferencia radical. ¿Por qué? Porque justamente San Atanasio tenía una frase profundamente radical. Dice: Dios se hizo hombre para que el hombre se haga Dios. Es decir, para que nosotros alcancemos la participación hasta donde podemos, con nuestra naturaleza limitada, pero alcancemos la participación de la naturaleza divina. Jesús nos ha abierto las puertas del cielo porque Él es el dueño. No es un empleado, no es un enviado de Dios. Él es el dueño del cielo. Él tiene, como dice el libro del Apocalipsis, las llaves de la vida y de la muerte. Y entonces, el arrianismo y las nuevas formas de arrianismo que se han difundido hoy son una verdadera traición a la misión de Jesucristo y una verdadera muerte de nuestra esperanza. Porque justamente, como decía el Papa al explicar muy apasionado la figura de Atanasio, es que Atanasio nos había dicho constantemente que el Verbo de Dios es el que se había encarnado, ¿no? Y justamente el Papa lo llama a Atanasio el apasionado teólogo de la encarnación del Verbo de Dios, el apasionado teólogo. Porque justamente, como dice el Papa, como explica el Papa Benedicto XVI al hablar de Atanasio, dice, la idea fundamental de toda la lucha teológica de San Atanasio era la de que Dios era accesible. ¿Por qué? Porque al ser Jesús Dios, nos abría la puerta de la divinidad. Si Dios hubiera sido alguien que hubiera querido mandar solamente un hombre, no importa cuán capaz, cuán divino o cuán autorizado por Dios ese hombre estaría, seguía siendo un hombre. Y en consecuencia el arrianismo cambiaba completamente el sentido de la redención. La redención tiene sentido porque Dios nos ha redimido. Y como explicaba el Papa Benedicto XVI en esta catequesis, a través de nuestra comunión con Cristo podemos unirnos realmente a Dios. Si yo me uno a Jesús, no sigo un gurú, no sigo un ejemplo, no sigo un hombre que tiene muchos buenos argumentos. Sigo a Dios y me uno a Dios. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El Papa precisamente dice, este es el mensaje de San Atanasio, especialmente en su famosa obra llamada La Encarnación del Verbo. Ya tienen ustedes idea de la importancia de esta obra. La Encarnación del Verbo. El Verbo es la palabra eterna pronunciada por el Padre, el nombre que recibe la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesús. Entonces, en este tratado, como nos explica el Papa Benedicto XVI, la insistencia de Atanasio es que Jesús se hizo hombre para que nosotros nos volviéramos Dios. Se hizo visible corporalmente para que tuviéramos una idea del Padre invisible y soportó la violencia de los hombres para que heredásemos la incorruptibilidad. Estas son las palabras de Atanasio repetidas por el Papa Benedicto XVI para decirnos precisamente que el acercamiento a Jesús hombre es el acercamiento a Dios, al Padre. A través de él logramos este acceso inconmensurable, ¿no? Y precisamente la vida de Atanasio, termina concluyendo el Papa explicando la importancia del modelo que él nos da, es que nos demuestra que quien va hacia Dios no se aleja de los hombres, sino que se hace realmente cercano a ellos. Y acá ya vemos la importancia también de la encarnación. Porque Jesús es Dios hombre, el que quiere acercarse a Dios no se aleja de los hombres, no se aleja de su propia humanidad, no se aleja de la humanidad de los demás, al contrario. Y por eso es que Jesús señala que el segundo mandamiento, el de amar a los hombres, está muy ligado al primero. Y por eso que cuando le preguntan cuál es el primer mandamiento, responde cuál es el primero y cuál es el segundo, porque están íntimamente ligados. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lozcono en la locución, y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazine católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Las enseñanzas, pues, de Atanasio, como nos las explica el Papa Benedicto XVI en este maravilloso recorrido que está haciendo de la historia, de la vitalidad y de la doctrina y de los grandes personajes de la Iglesia, la doctrina de Atanasio, digo, es una doctrina que es esencial para nuestra vida cristiana. Él ayudó a clarificar algo que Jesús mismo había revelado, pero que era necesario acentuar, sobre todo en medio de una herejía que fue tan influyente y que de alguna manera, como el mismo Papa Benedicto XVI ha dicho, es recurrente en la historia, repetitiva. Cada tanto aparece alguien que dice, Jesús es un tipo extraordinario, pero en realidad fue un gurú, se casó con María Magdalena, vino de la India, terminó en Egipto, fue masón. Todas estas ideas absurdas que estoy citando textualmente de distintos autores, pero todas ellas que oscurecen la verdadera identidad de Jesús, verdadero Dios. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.